calle. Soy la esquina, soy la rumba y el sabor. Yo soy la clave, soy la campana, soy la tumba y los pies del bailador. La gente me llama, me pide, me aclama, me llama. Mi firma, mi play.